Bueno, nada. Déjame ver si tenía algo para recomendar, porque la verdad no me acuerdo. Puedes recomendar gastar plata. Es buena. Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a Spreadshirt News Podcast, capítulo número 192. Un capítulo de estos en los que estamos en distintas secciones del planeta. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, en vivo desde Portland, Oregon. Y del otro lado está, como siempre, el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Cuidado con la disentería. Hola, ¿qué tal? Sí, trataré de no caer y morir en el camino de Oregón. Pero bueno, nada, estamos acá y por estamos, quiero decir, nosotros dos estamos en un espacio virtual, claro, para hablar de jueguitos, como siempre. Pero antes de eso, habría que agradecer a la gente que pasó y saludó, como por ejemplo Sergio Suárez, Nico Nex, Carlos Fernández, Maxi Ruiz, Lucas Ariel Guerra, Santi Pedriconi, Lucas Abrín, Carlos Molina, Maxi Rarte Fava y Matías Paz, que suele ser el usuario más activo de Twitter. Twitterman. Yes. Pero bueno, contame, Maxi, ¿qué comentario te gustaría destacar? Quiero agradecerle a toda la gente que pasó, se preocupó y nos mandó mensajes, ya sea a través de privado, como el señor Sergio Suárez, como también pasó a avisar por la página, por el despelote que básicamente yo soy un imbécil y me olvidé que caduca la sesión de WordPress, entonces copié el link del archivo y dije, ah, sí, se salvó seguro, no se salvó una mierda, y se subió el post sin el podcast. Así que pido perdón, la culpa fue mía y no volverá a pasar porque la próxima vez me voy a asegurar de que no haya caducado la sesión antes de salvar el archivo en el post correspondiente. Ahora bueno, sí. Bueno, yo quiero agradecerme a mí mismo por arreglar el quilombo. Pero... también, pero eso. Pero nada, si no fuera porque vos haces todo el trabajo, no, tipo, sería estadísticamente más probable que la cague yo, pero como yo no hago nada, no la cago nunca. Pero entonces, después tenés más plata, es como el plazo fijo. Ponele. Pero bueno. Nada, continuando, sí. Sí, el señor Maximilian Metal pasó por iVox y dijo, como siempre, buen programa y opiniones interesantes. Y como eso era demasiado cortito y al pie, dije, voy a agarrar el comentario de Santi Federiconi, que pasó por Aspect Gamers y dijo, recién lo terminé de escuchar, terrible programa. No voy a decir más que el tema Play Neo no me podría importar menos, la verdad. Tengo la PS4 base, la voy a aprovechar y disfrutar. Y si veo que en un año o dos le dejan de dar bola para dedicarse a full a la nueva, la usaré para ver Netflix y jugaré en la PC. Un agregado, en la E3 de este año espero que no me rompan las bolas con esta gilada y anuncien juegos, que es lo que realmente me interesa. Eso es lo que esperamos en esencia todos. Veremos si la E3 no va a ser así y seguramente la E3 se transforme en un campo de batalla de a ver quién tiene la poronga digital más grande. Claro. Bueno, yo por mi lado quería destacar el de Lucas Ariel Guerra, que dice el lindo programa Barbas, la verdad se escuchó muy bien, así que Maxi habrás hecho bastante magia. Me copa la idea de Maxi de la posibilidad de solo tener una caja boba y jugar desde ahí. Claro que la internet debe estar a tiro, dice. Saludos. Me llamó la atención este comentario porque es básicamente otra demostración de que estamos volviendo a los orígenes de la computación con las terminales bobas y las mainframes. Solo que ahora las mainframes son todas las computadoras de la Tierra. Claro. Y las terminales bobas son el 80% de esas computadoras. Pero bueno. Sí. Bien. Nada. Es para reflexionar un poco. Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere contactarse con nosotros y...? Puede hacer, como bien hizo el señor Maximilian Metal, que pasó por iVox y dejó un comentario en el último posteo, que es también una forma válida de contacto, no del todo revisada por nosotros. En todo caso, sí. Uno de los medios que más asiduamente revisamos son contact@spreadshirtnews.com, que es nuestro mail, facebook.com/spreadshirtnews, que es básicamente nuestra fanpage. Ahí nos pueden dejar bien o un posteo directamente en el muro, que usualmente suele perderse por la distribución de mierda que tiene Facebook con respecto a la fanpage, por lo menos desde la vista de administrador. O si no, también pueden dejarnos un comentario muchísimo más claro y más legible en el post de cada programa, en el feed principal de la página, de la fanpage. Caso contrario, pueden pasar por spreadshotnews.com, que es nuestro sitio oficial, donde todas las semanas está el post de cada uno de estos podcasts. O si no, pueden hacer como, por ejemplo, Matías Paz, el señor, que no me sale ahora el nombre, de Café Fandango, Gustavo Schneider, ahí está, sí. Muy bien, lo dije, arroba spreadshotnews, que es nuestro Twitter, pueden pasar también por ahí y dejarnos 140 caracteres. Mientras hay un ruido de que alguien está abriendo algo. Estoy abriendo chiches, vos seguís tranquilo. Está abriendo, el señor está abriendo chiches en la mitad, loco, del podcast. Ansioso para nada, pero no importa. Ya está. Te tenés haciendo cosas también mientras grabamos. Sí, es cierto. Pero bueno. No digas boludeces y decís boludeces. Yo ya terminé, ya está, no tengo que decir más nada. El que conduce sos vos hoy. Bueno, está bien. Seguimos entonces, la puta madre. Nada, vamos a pasar a el Quick Shot, donde voy a contar un poco de mis desventuras en Portlandia. Y como decía, estoy en Portlandia, yupi. Y nada, básicamente quería comentar cosas como que ayer me estoy quedando un poco más tiempo en el trabajo de lo que me gustaría, digamos, por hacerle el aguante a un par de gente de buenas ondas. Uno trata de ser diplomático y esas cosas. No va a pasar cuando vuelva, claramente. Y estaba volviendo y era como, bueno, ¿ahora dónde garcha como? Porque a las 8 de la noche todo cierra porque Estados Unidos, ¿no? Claro. Y era como, uy, ¿a qué onda este edificio todo prendido así? Y era una librería de como 5 pisos, que era toda una cuadra y era una librería. Y era como, ok. Y estaba abierto hasta las 11 de la noche. Y eran las 8 y pico. Y dije, ¿y comiste libros? Vamos a ver qué onda. No, no comí, pero después vine y comí en el hotel y fue, pero no importa. Entro y me mando así y es como veo un cartel que dice sci-fi y es como vamos para allá. Y voy para allá y era la mitad de un piso entero, era todo sci-fi y era como, oh por Dios, esto es hermoso. Y viste cuando entras sin ninguna intención de nada y no sabes ni qué carajo estás buscando, sí. Y de golpe empezás a pensar, a ver, qué cosas quise comprarme y no conseguía. Entonces me compré el libro de... los dos libros que me faltaban de la trilogía de Neuromancer, digamos. Uh-huh. Que son Mona Lisa Overdrive y Count Zero. Me compré el Snow Crash, que es otro libro muy conocido de Cyberpunk, que no tengo idea de qué va, pero todo el mundo lo recomienda. Y me había comprado... y estaba a punto de volver. Y de golpe estoy así, caminando, y de golpe miro así, y es tipo la trilogía de Marte, de lo de John Carter of Mars y eso, y fue como, bueno, y la agarré también. Y nada, y había una parte de novelas gráficas y me quedé así como, ah, cómics. Pero la mayoría de los que me interesan ya los tenía, de algunos pedidos que había pedido antes y todo eso. Pero, viste como decís, ok, otro día vengo y me quedo horas, tío. Claro. Y todo así. Y nada, hoy fui a ver si tenían el amiibo de Shovel Knight en un GameStop, porque es muy importante para mi vida tener eso. No lo tenían, porque son unos putos. Pero decidí ser parte del problema y comprar juegos usados en GameStop, y ahí te avisé. Te compré uno a vos, me compré uno a mí, aguanté todo. Y nada, uno va por la vida y pasan esas cosas. De hecho, en el GameStop yo te iba a comprar ese porque estaba viendo si querías algo y me iba a volver porque, como, bueno, no conseguí lo que quería. Pero dije, no, hay que ser un hijo de puta para ir a un lugar de videojuegos y salir con las manos vacías. Así que me voy a comprar algo y me compré el Captain Trout Treasure Tracker. Y nada, ya me pedí las remeras de Witcher y no sé, estoy... ya fue. La vida, cosas, divertido. Muy bien. Gastar plata, como decíamos, aguante gastar plata. Sí, totalmente. Yo voy a gastar plata invirtiendo en mi futuro porque volvió Japón en forma de lenguaje. Esto quiere decir que después de 11 bien. Años de estar dando vueltas y de no terminar de decidirme nunca, volví a estudiar japonés y les recomiendo a toda la gente que tiene cosas colgadas y que no... es un quick shot, perdón, es un special muy adelantado esto, pero okay. Después lo repito de último al final. Para la gente que tiene cosas pendientes y quiere estudiar y que se yo, háganlo, no sean boludos, porque si no, después se van a terminar arrepintiendo eventualmente. Así que cada vez cuesta más. Y cada vez cuesta más, exactamente. Neural pathways. Pero sí, la verdad es que me acuerdo hace un año y pico cuando te quejabas de que no traían juegos de Japón y te dije, y volví a aprender japonés, pelotudo, y listo. Digo, sí, cuando bueno. Decías que no estaban en inglés y después cuando los jugabas en inglés querías jugarlo con la voz en japonés. Entonces tipo, voy a aprender japonés y no rompo los huevos. Pero bueno, nada, me parece copado que hayas retomado las enseñanzas del Antiguo Oriente. Sí. Y te dará ventajas en el mundo de los videojuegos. Probablemente. Bien. Pasamos a hablar de los videojuegos ya que estamos en la sección llamada Nowloading, donde hablaremos de lo que jugamos en la semana. Y en esta semana hemos seguido Dark Souls-eando, yo muy poquito porque fue lo que jugué antes de venir. Me traje la 3DS pero ni la aprendí todavía. Así que nada, cuento un poco de Dark Souls y te dejo a vos. Básicamente me decidí por recomendaciones de varias personas a volver, matar al primer mercader y tener la gata, la Uchigatana, como Garcha se llame. Uh-huh. Y es como yay, espada de estrella. En realidad fui y le hablé y como el chabón en un momento en uno de los diálogos dice, obvio que toda mi mercancía es robada, porque ¿de dónde pensás que la saqué? Dije, bueno, eso es suficientemente moralmente malo para que directamente lo mate y fue. Y lo maté y lo hice mierda. Y nada, ahora tengo la katana, que es un arma rara, porque yo tenía la yo tenía el estoque. Y la falchion. Y no, la scimitar. No, la scimitar. La scimitar hace barridas horizontales y el estoque es obviamente un arma de thrust. Entonces es como que la katana está en el medio, en el sentido de que hace swipes verticales, no horizontales. Uh-huh. Y también hace estocadas. El tema es que no me sirve tanto para el crowd control como la scimitar. Y tampoco me sirve tanto como el estoque para penetrar armaduras. Pero sí me sirve para lugares... chicos. Angostos, okay. Claro. Entonces está como ahí en el medio y no termino de decidir cuál de las otras dos debería reemplazar. Yo imagino que debería reemplazar el estoque y quedarme con la scimitar y esa por ahora. Pero bueno, la tengo que upgradear más porque por ahora es bastante, saca un cacho menos que las otras dos, digamos. Mm. Así en el estado default. Así que nada, cuando vuelva, que falta un rato para eso, un par de semanas, cuando vuelva voy a agarrar y voy a grindear un poco y levelear la katana y ver si paso a usar a esa. Habías pasado ya el Capra Demon y te estabas yendo a Depths, pero no seguiste avanzando. Sí, no, básicamente volví a mandarme al mismo lugar y me di cuenta que con la katana sacaba casi lo mismo que con las otras armas, un poquito menos. Sí, igual ten en cuenta lo que te dije yo. Si las estás probando con los Butchers son particularmente duros con respecto a otros enemigos. No, por eso. Pero, digamos, me tomaba por ahí dos swings con una mano o uno con dos manos matar a los chabones débiles. Claro. ¿Viste? Que es lo mismo que me costaba con la scimitar. Solo que la scimitar lo hace en horizontal, entonces podía matar a tres de una y con esta no. Mm. Entonces era como, bueno, esto no es útil para mí en este momento. Tengo que upgradearla seguro. Así que, nada, tengo que mejorarla sí o sí. Y pude, digamos, darle bastante a los Butchers con esa también. Y ya había podido con la otra, pero es como que me cuesta un huevo todavía. Así que voy a tener que grindear un poco antes de seguir. Así que probablemente vuelva para atrás y haga todo el camino hasta el Blacksmith. Así junto a Almas en el medio. Claro. Y aprendeo dos o tres y después sigo. Así que, nada, esas tenemos. Cuando vuelva seguiré con eso. Mientras estoy acá, supongo que prenderé la 3DS y retomaré algún juego. Ya contaré sobre eso la próxima. Muy bien, yo gané el Dark Souls 3 por primera vez. Estoy ya en modo New Game Plus. Quiero destacar algo que lo quería destacar desde la primera vez que lo jugué. Bueno, en realidad no desde la primera vez, sino desde la segunda vez que hablé del Dark Souls. O sea, desde la semana pasada. Porque encontré una de las opciones que permite ajustar automáticamente, o sea, que el juego ajusta automáticamente la visualidad del HUD. Está como dividido en distintos cuadrantes. Y lo que hace el juego es, a medida que vos vas necesitando esa información, te solamente te muestra la información que vos necesitas. Entonces, por ejemplo, si a vos te pegan, solamente te muestra la barra de vida y te muestra el pedazo que te sacaron y te deja la barra de vida mostrada mientras estás en combate. Si vos tenés que switchear, por ejemplo, entre los Estus Flask y otro ítem, solamente te muestra el slot de los Quick Access donde está el Estus Flask y te muestra cómo vas ciclando entre esos cosos. No te muestra todo el resto del HUD. Algo que me pareció muy zarpado, además de que, por supuesto, cuando no estás en combate, todo el HUD desaparece y no tenés absolutamente nada en pantalla. Simplemente tenés el chabón y el escenario, cosa que me parece fantástico porque ayuda muchísimo más a la inmersión. Y además de que es hermoso el juego como se ve, sobre todo en PC, es como puedes disfrutar aún más todavía de los escenarios y de todas esas cosas. Así que recomiendo. ¿Es el default o es un setting? No, es uno de los settings en las opciones del juego. Vos tenés on, off o auto. Viene por defecto en on, o sea, mostrándote todo el HUD el tiempo. Vos lo podés poner en auto. No sé si en el Dark Souls 1 existe la opción. Creo que es a partir del Dark Souls 2 que lo implementaron. Pero. ¿En el 2 lo habías usado también? En el 2 lo había empezado a usar, pero recién casi cerca del final, porque lo probé al principio, no me había terminado de gustar por cómo te sacaba todo de una y después empezaban a aparecer las cosas. Y me dio la impresión de que no estaba tan bien hecho como sí lo está acá. Era como que tardaba en responder a los distintos impulsos que vos le mandabas con el control. O, por ejemplo, al feedback que daba el mismo juego cuando te pegaban o algo así. Es como que tardaba en aparecer la barra de vida y ese tipo de cosas. Sí, la barra no aparece inmediatamente. Por ahí no tenés una buena representación de cuánta vida tenés en medio shot. Por eso. Pero acá en el 3 la verdad que está muy, muy, muy bien hecho. Y yo me siento 100% cómodo utilizándolo. Así que para la gente que quiere experimentar una forma distinta de jugar, que me parece a mí que es mejor, les recomiendo que se pongan el HUD en automático. Ahora sí, puntualmente hablando del juego, la verdad que me pareció bastante corto para lo que es, a pesar de que después, ahora ya estoy leyendo la wiki y demás, como yo estoy en New Game Plus, estoy revisando la wiki para ver todo lo que me perdí, y la mayor cantidad de cosas que me perdí fueron quests de personajes, que por supuesto siguen siendo igual de obtusas, igual de crípticas, igual de inentendibles que siempre, así que en ese sentido no hay cambios. El tema está en que realmente yo pensé que me había comido muchas más áreas opcionales y realmente me comí una sola área opcional, que fue básicamente por no ir por un camino que encontré, pero dije, hay un chabón parado con una armadura que es una casa y no voy a pasar por ahí, así que me voy y vuelvo en otro momento, me olvidé y seguí de largo. Entonces, claramente ese lugar después lleva a otro lugar que lleva un área opcional. Pero bueno, eso no pasó, pasará ahora en New Game Plus. Pero fuera de eso, la verdad que me encantó el juego. El final que saqué tiene 4 finales, hasta donde leí. Uno de los finales que saqué son uno de los 2 finales obvios, que es tipo el mismo final que el Dark Souls 1. Vos podés prender el fuego y linkear todos los fuegos y aguante la era del fuego. O podés apagar el fuego, aguante la era de la oscuridad y se va toda la chota. Yo saqué uno de esos 2 finales y aparentemente hay 2 finales más, que uno de esos 2 finales es, entre comillas, el final verdadero. En uno prendes el fuego y te haces un asadito y en el otro no. Claro, exactamente. En el otro llueve, entonces no puedes hacer un asado. Lindo día para hacer un Claro. Después, bueno, nada, pequeños detalles como por ejemplo el sistema de invasiones y qué sé yo, con la cantidad de covenants que agregaron y la variabilidad de las covenants ahora nuevas, es buenísimo. Sobre todo que tienen un mejor indicador cada uno de los covenants. Tanto sea como protección como como invasión. O sea, vos podés estar dentro de una covenant que es principalmente cooperativa, como por ejemplo la de los Warriors of Sunlight, que son los fantasmas dorados. Pero si vos tenés un ítem que te permite la invasión a otros mundos, podés invadir aún estando dentro de esa covenant. Entonces, el fantasma, ¿qué pasa? Es un fantasma dorado, pero que tiene como un tinte rojo encima. Entonces es como un fantasma medio anaranjado el que te invade. Entonces, ¿sabés qué tipo de covenant tiene ese chabón? Y además lo que te permite eso es que vos, siendo parte del Covenant e invadiendo otro mundo, obtenés la recompensa del Covenant al que estás asociado. O sea, por ejemplo, los Warrior of Sunlight, cada vez que le ganan a un boss, siendo fantasmas en el mundo de otro, le dan la recompensa de la Covenant, que es una medalla, y esas medallas después vos la podés cambiar para obtener uno de dos milagros, dependiendo de la cantidad de monedas que entregues en la estatua de los Warrior of Sunlight. Vos siendo fantasma invasor en el mundo de otro, estando en la Covenant de Warrior of Sunlight, cuando matás al host, que sería tu objetivo, en vez de darte el premio que te dan de las Covenants invasoras, te dan el premio del Covenant al que perteneces, o sea, te dan una medalla del Warrior of Sunlight. Así que es otra forma alternativa de obtener, digamos, los premios de las Covenants haciendo invasiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vos sos Blade of the Dark Moon, que Blade of the Dark Moon es como una especie de policía, pero que se concentra en un área particular del juego. Entonces vos, cuando entras a esa área particular, solamente los fantasmas, mejor dicho, no solamente, sino que los fantasmas que principalmente te invaden son fantasmas protectores de esa área, y son azul oscuro con un tinte rojo encima. Del otro lado tenés los fantasmas que entran a tu mundo a protegerte si vos perteneces a una Covenant particular, que son los Blue Sentinels. Entonces, si a vos te invade un espíritu cualquiera en cualquier parte del juego, y vos, y por ejemplo yo estoy por ahí corriendo siendo parte del Covenant de Way of Blue, de Blue Sentinels, a mí me sumonean al mundo donde alguien lo invadieron, y mi objetivo justamente es matar al fantasma invasor. Y eso te da las recompensas. Así que tiene una dinámica muy copada. Hay unos fantasmas nuevos ahora que son los Mad Phantoms, que pueden ser tanto amigos como enemigos. Inclusive cuando vos los sumonías como amigos, los podés atacar, porque son Mad Phantoms y los chabones se pueden revelar en cualquier momento. Y su objetivo puede ser tanto matarte a vos, como matar al boss, como por ejemplo... ¿cómo se llama esto? Matar a todos los summons. Entonces tienen tres objetivos posibles los chabones, independientemente de si ellos se invaden o si son sumoneados al mundo del host. Y eso está muy bueno porque también da una dinámica distinta. Inclusive ahora hay ítems para expandir la cantidad de jugadores que podés tener por sumo, por sesión de summons y demás. Es una locura el PvP y por lo menos el aspecto online. ¿Estuviste vos experimentando con eso o solo estuviste leyendo? No, estuve experimentando bastante. Toda la primera run la hice como Warrior of Sunlight. O sea que estuve entrando a varios mundos como cooperativo. Ahora, en la nueva playthrough, arranqué como Way of como Blue Sentinel, o sea que básicamente soy la policía, y entro como protector en varios mundos. De hecho, ya me pasó de varios momentos entrar, y lo mejor de todo es cuando entras y están cagándose a palos adelante tuyo, es como, ¡ah! Empezó la pelea, y tenés que meterte y empezar a revolear palazos, porque si no lo matan al host. Y a veces sale bien, a veces sale mal, a veces la gente se cae por los precipicios y es tipo, ¡boludo! ¿Y qué onda los niveles? O sea, ¿te sumonean a lugares de gente de cierto nivel? Los summons están divididos por área. O sea, por ejemplo, si yo ando por el área del castillo, todas las invasiones que ocurran en hosts en el área del castillo, ahí me van a summonear. No hay matchmaking por niveles. Sí, por supuesto. Se te capea. El matchmaking por niveles es, creo, por ejemplo, en el caso particular, porque cada Covenant tiene un límite distinto. En el caso particular de los Blue Sentinels, que es la Covenant a la que pertenezco yo ahora, es más 10 y menos 20 niveles. Sí. O sea, 10 niveles más del host pueden sumonearme automáticamente, o 20 niveles menos del host pueden sumonearme automáticamente. Perdón, claro. Con respecto a mí, o sea, si el host está 10 niveles más arriba o 20 niveles más abajo, me puede sumonear a mí automáticamente al mundo de otra persona. Así que bien, eso, la estoy pasando súper genial. Ahora en New Game Plus estoy haciendo todo con la wiki porque no quiero... voy a intentar perderme la menor cantidad de cosas. Igualmente sé que lo voy a tener que ganar por lo menos 3 veces o 4 para sacar los 4 finales, o 3 veces más. Así que veremos cómo va eso. Pero la verdad que en cuanto a disfrute y a ganas de seguir jugándolo, estoy al mismo nivel que estaba con Demon's Souls cuando lo empecé a jugar y cuando lo terminé por primera vez. Y ese juego yo lo di vuelta 7 veces, así que... o sea, llegué hasta New Game Plus 7, que es el máximo de escalamiento que tienen los enemigos, y la pasé súper genial cada vez que lo jugué. Bien. Por otro lado, seguí avanzando en el Code of Princess con Mina Poca Ropa, el chabón que es Minita, que es chabón que es ladrón, Necrotetas, ahora se sumó la monja revolea cosas y el elfo toca la guitarra. Que la verdad siempre que, hace chistes pelotudos. Sí, que siempre hace chistes pelotudos. Ah, está el señor samurái que se enamora de Necrotetas y el chabón gigante con el león en el pecho. Nada, la estoy pasando bien. Es como un Megazord del chabón. Sí, posta que sí, boludo. Sí. Además es tipo dos veces cualquier personaje. Tipo de alto y de ancho es dos chabones. Es como, fuck. O sea, ¿por qué tan grande? Pero bueno, la estoy pasando bien. Encontré finalmente cuál era el botón que hacía que te muestre los comandos en la segunda ventanita del emulador. Y era el right trigger, porque aguante poner un botón cualquiera. Así que ahora cuando aprieto el gatillo derecho en el control de Xbox me muestra los comandos de ataques de los movimientos de los chabones. Y con eso es como que ya voy entendiendo un poco más. Es bastante simple el sistema de combos, no es un hack and slash, no es un beat'em up tampoco. Bueno, en realidad es más beat'em up que otra cosa, pero es bastante simple en ese sentido. Pero la verdad que nada, súper diversión, la estoy pasando genial. Estoy metiéndome ahora a hacer algunas side quest y parte del free play, qué sé yo, porque necesito plata para comprarme cosas nuevas, porque las misiones de historia dan 2 pesos, entonces no me sirve de nada. Así que estoy avanzando por ese lado. Y por último, probé la demo del Nioh, el juego este que es como Dark Souls, pero no, porque es en Japón, medieval, pero es un chabón que es básicamente Geralt, y lo hace Team Ninja. Y debo decir que al principio no me gustó una mierda, lo aborrecí, no me terminaba de cerrar, no hacía clic por ninguna parte. Y como bien me supo decir Neko, es demasiado hack and slash para hacer un Souls y es demasiado Souls para hacer un hack and slash. Entonces es como que no termina siendo del todo nada en particular, porque tenés sistema como de combos que después le podés meter como habilidades finales a cada uno de los combo strings, pero depende de estamina. Y el problema también está en que personalmente creo que el principio del juego está, por el momento, tengamos en cuenta que esto es un alfa, por el momento está pésimamente mal balanceado, porque hay enemigos que te pueden matar de un golpe. Y de hecho me ha pasado varias veces que intentando esquivar te agarran igual y te pegan un golpe y te morís. Y entonces perdés toda la platita que juntaste para poder subir de nivel. Una vez que te empezás a acostumbrar a las patadas, porque realmente no hay forma de acostumbrarse que no sea morir 7 millones de veces antes, y empezás a juntar un poco de almas, que en realidad la moneda se llama de otra forma, pero son efectivamente almas, como en los demon, como en los souls, y empezás a subir tus stats y empezás a obtener unos drops un poco más copados de armas y de armadura, es como que muy lentamente empezás a avanzar en el juego. Pero realmente creo que van a tener que rebalancear la curva de dificultad al principio, porque es absurdamente difícil. Y creo que, digamos, si es su intención realmente plantear el juego de esta forma, es como que va a haber muchísima gente que se va a topar con la pared, con esta pared de dificultad a los 5 minutos de iniciar el juego y lo van a colgar. O de hecho, mucha gente va a leer reviews y va a decir, no, esto no es para mí. Y lo va a colgar gente incluso que por ahí le gustaría más, yendo más adelante, porque tiene sistemas y cosas similares a los Souls, que digamos es un atractivo interesante para la gente que viene de esa rama, pero que claro, el hecho de que sea tan brutalmente difícil y que realmente la curva de dificultad sea tan zarpada en cuanto a difícil, justamente hace que realmente, por lo menos yo, estuve la primera tarde que me senté, estuve media hora y dije, no, bueno, basta. Y después me senté de vuelta y habré estado, no sé, una hora más y también dije, basta, se acabó. Y recién hoy a la mañana me senté y dije, bueno, que vamos a agarrarlo con paciencia, de otra forma. Y básicamente lo que me dediqué a hacer fue a matar los 3 o 4 chabones que sabía que seguro podía matar. Y empecé a grindear esos chabones, empecé a subirme un poco las stats. Empezaron a caerme mejores drops de armadura armadura un toque más copada. Y es como que de a poco fui avanzando un poquito más adentro, un poquito más adentro del mapa. Y fui encontrándome con enemigos más zarpados. Y obviamente la primera vez por ahí agarré el chabón, hace pa, y no importa la armadura que tenga, me cagaba de un golpe y me mataba. Pero es como que empecé a entenderle un poquito mejor la dinámica. Pero realmente me llevó un tiempo que creo yo que podría ser bastante... no digo fácil, pero me parece que podría ser bastante más llevadero esa primera parte y no ser tan que te golpea en la cara y te dice "You shall not pass". Sí. Así que bueno. Wow, se me cayeron los auriculares. Yeah. Así que bueno, bien. Eso fue todo lo que estuve jugando. Bueno. Dicho todo eso, es hora de pasar a las noticias entonces, porque se acabaron los jueguitos. Así es. Vamos a pasar a la siguiente sección, que como prácticamente siempre, es el Rapid Fire. Bueno, y acá en el Rapid Fire vamos a improvisar un poco, porque estamos un poco desconectados de las noticias, pero tenemos un listado bastante lindo así compilado de la página de GameSpot sobre todo lo que pasó en el PAX East 2016, que fue la semana pasada. Uh-huh. Tenemos titulares los cuales vamos a ir uno por uno leyendo y después adentraremos en los que sean de nuestro interés, porque así es nuestro programa, elitista y selectivo. Correcto. Bien, la primera noticia que a nadie le importa es Spider-Man Director's Version of Warcraft. ¿What? Está muy mal armado esto. Bien. La versión de Warcraft del director de Spider-Man. Ahí está. Tenía un problema fundamental, decía Duncan Jones, que no tengo la más puta de quién es. ¿Qué es esto? ¿Es sobre la película? ¿Por qué está en...? No sé, porque por eso te dije GameStop. Bien, o sea, irrelevante. Segunda, sí. Segundo título. Segunda noticia, también es irrelevante porque alguien que le puso stickers y cositas de Overwatch a su camioneta chocó, y entonces eso aparentemente es relevante because video games, así que no le importa a nadie tampoco. La tercera noticia... No era tan buen resumen el resumen. Sí, no, no era tan buen resumen. La tercera noticia que sí tiene un poco que ver con videojuegos es que la próxima... expansión de Rainbow Siege ahí vamos, agrega dos nuevas clases que son, ya les voy a decir porque estoy abriendo la nota en este mismo momento, se llaman Defender y Valkyrie. Así son los nombres, así que bien. Uno tiene una escopeta y puede poner cámaras en distintos lugares. Y el otro es un atacante que tiene un escudo puesto en su arma. Entonces es como una especie de tanque, digamos. Ah, no, uno es Defender y el otro es Blackbeard. Ahí está. Sí. Pero bueno, nada, uno es una minita porque ni una menos. Y el otro es un chabón con barba porque esa foto del chabón famoso que estuvo en Irak. Claro. Continuando, tenemos que mi internet está medio lenta por mantener esta llamada y no puedo volver para atrás. Ahí está. Borderlands 3 fue tiseado, digamos, y puede que no se llame así, pero ya habíamos escuchado una noticia de que se estaba trabajando en Borderlands 3 en las oficinas de Bethesda. Sí, en realidad esto no es tanto un anuncio ni siquiera del Borderlands 3, es más tipo un vamos a empezar a trabajar en un Borderlands cuando terminemos lo que estamos haciendo ahora, que es el juego este Battleborn o Battlecry o Battle algo que está haciendo Gearbox, uno de los tantos Battle que hay dando vueltas. Cuando salga ese juego definitivamente y básicamente Gearbox quede libre, van a empezar a trabajar en el próximo Borderlands, que no se sabe cómo se va a llamar. Por ahora es el próximo Borderlands, nada más. Bien, decían en la nota esta que es posible que uno de los personajes de Tales from the Borderlands, llamado Scooter, que creo que es el protagonista masculino, porque tiene como uno femenino y uno masculino. Ok. Aparecería en el siguiente Borderlands y sería como uno de los NPCs probablemente. Y nada, como que atarían las líneas. Sí, las storylines, lo que sea. Sí, las líneas temporales. Bien. Pero nada, estaría bueno que sigan, digamos, ya que tienen un branding y una cosa así tan original como es Borderlands, que en el siguiente como que unan esas cosas, sería interesante, porque ya tenés dos experiencias muy distintas y es como que podés expandir en el universo, digamos. Sí, tengamos en cuenta que Tales of the Borderlands está desarrollado por Telltale, que los chabones se especializan más en hacer cosas narrativas, y no sé qué tantas cosas narrativas tienen los juegos de Borderlands de por sí. O sea, no, tiene escritura más que nada, que la escribió el chabón de... Sí, Anthony Birch. Anthony Birch, y nada, toda la bola. Bien, siguiente. Siguiente, no voy a decir la de la película de Warcraft, sí voy a decir que el primer personaje, o el segundo personaje en realidad, de la tercera temporada de Killer Instinct, salió el tráiler y creo que ya está disponible, que es Mira, es un personaje nuevo, tiene así como escarabajos en las manos y puede hacer cosas. Así que no vi el tráiler. ¿Es egipcia? No es egipcia, es así como medio chinoca. Así que... Bien, eso es original. Vale, igual. Si tenía escarabajos en las manos, si era egipcia, era como... Sí, ya lo vi. Pero bueno. Claro. Es medio como chinoca la mía. Sí, exacto. Claro. Pero bueno, eso. Para la gente que lo quiera disfrutar, ya seguramente... Recordemos que en la temporada 3 también se anunció que salía para PC el juego, así que ya está disponible en Windows 10, a través del Windows Store y, por supuesto, en Xbox One. Perfecto. El juego de Friday the 13th, también conocido como esa famosa serie de películas Viernes 13, estaría agregando un nuevo mapa de las películas de los 80s y nuevas ejecuciones locas y nada. Y muerte horrible. Un juego, ese era un juego multiplayer en el que tenías como un bando que tenía que escapar y uno que era un homicida, ¿no? Y esa era la movida. Exactamente, sí, justamente. Una de las personas es Jason y hay 7 otros personajes que justamente son personajes. Y la idea es que cada uno tiene que sobrevivir y, digamos, llegar al final de la partida, que es el objetivo de sobrevivir durante X tiempo a que Jason te mate. Y el objetivo de Jason es matar a todos. El tema reside, aparentemente, según lo poco que estuve leyendo, y que Adam Sess, que originalmente es de Rep 3 Games y un montón de lugares, ahora está trabajando como parte de que es PR. Marketing y PR de este juego. Lo que contaba él es que una de las cosas que tiene este juego es que no necesariamente es una experiencia cooperativa de parte de los sobrevivientes, pero que a veces conviene hacer, digamos, pequeños grupos de 2 o 3 personas porque es más fácil atravesar ciertos obstáculos y hacer ciertos puzzles para poder seguir avanzando y seguir sobreviviendo. Claro. Pero quizás hay momentos donde te tenés que cortar solo y allá nos vimos. Entonces es como que... Carne de cañón, chavo. Puede dar dinámicas interesantes en cuanto a los grupos y demás. Personalmente a mí la verdad no me llama la atención, pero bueno, es un juego que creo... Es anecdóticamente interesante. Sí, digamos. Creo que en su momento había salido de Kickstarter y que está prometido para fin de este año. No sé si todavía siguen manteniendo esa fecha tentativa de salida, pero bueno. No sé si es de Kickstarter, pero puede ser que la premisa haya salido de algo. Puede ser. Algún concurso o algo, no sé. Yo recuerdo haber leído en alguna parte de Kickstarter o algo así, tipo de algún coso de crowdfunding, que había aparecido algo así. No me acuerdo si es que después lo habían cancelado porque habían conseguido fondos a través de inversores privados y demás, o si la campaña prosiguió y terminó resultando positiva y gracias a eso está haciendo el juego. La verdad no lo sé. Pero bueno, eso. Cool. Continúas vos. Sí, el Mafia 3 va a tener un montón de música, aparentemente, y siguiendo con la línea de 2K Games y aguante gastar plata en cosas que no son tan interesantes, pero que pueden terminar siendo copadas, Mafia 3 va a tener así como un montón de música de los 60s y bandas así re locas, tipo Rolling Stones, Dusty Springfield, Creedence Clearwater Revival. Estoy leyendo justamente, sí, así, repasando por el artículo. O sea, va a tener bandas de la época y va a tener temas alegóricos porque Vietnam, porque Luisiana y porque todas esas cosas. Porque sí, los 60 fueron la época de la explosión del rock y toda la bola, y es como que si no tenés música de esa cuando tú, todos tus trailers hablan de como pseudo-adolescentoides, claro, sí, en Estados Unidos, sos un toque pelotudo. Y mira los 60s que somos y todo ese tipo de cosas. Claro. Mafia 3, recordamos, sale para Play 4, Xbox One y PC en el 7 de octubre, así que eso no lo habíamos dicho hasta el momento, así que ya saben. Para la gente que le interese y que sepan que va a tener una banda sonora acorde, ahí tienen. Perfecto. Continuando, tenemos que... nada, le preguntaron a... Ah, no, estoy skipeando una, perdón. La primera expansión del Rock Band 4 saldría este otoño de Estados Unidos, primavera de nuestras tierras, con online multiplayer en las épocas navideñas. No se me ocurre cómo puede llegar a funcionar bien un multiplayer de este estilo. Cada uno con un instrumento en su casa y haces... para que voy a estornudar pronto. Dale. Esto es un bache. No estaría llegando el estornudo. Necesitamos un estornudo. Que se abortó el estornudo. Bien. Pero bueno, nada. La cuestión es que hemos visto multiplayer en el mismo lugar de Rock Band, en lo cual básicamente se veía la misma visualización que cuando jugás solo, pero con un montón de cosas más en pantalla. Uh-huh. Así que quizás es ver la visualización que ves cuando jugás solo y cada uno ve lo mismo, pero ve su propio puente de guitarra o... Sí, lo que mongo sea. O bata o lo que garcha sea. Sí, igual así es que medio como que va en contra de lo que siempre predicaron este tipo de juegos, que era tipo el party game de juntarse la gente y tocar todos en el mismo lugar, y es como agregándole multiplayer online, eso es como que medio que lo estás tirando por la borda. Por supuesto que teniendo en cuenta que Rock Band 4 no es lo mismo que lo que fue el Rock Band original en el momento de la salida, donde todo el mundo estaba como loco pidiendo, sí, Rock Band, aguante todo. Por ahí lo entiendo un poco más ahora, por el hecho de que no está tan así como bulliciosa la gente al respecto. Pero igualmente, me parece que es un poco, le juega un poco en contra, me da la impresión. Igual es como que ahora hay más énfasis también en la telepresencia y toda la bola entre lo que se viene VR y todo eso. Entonces quizás hagan alguna cosa en la que puedas ver un picture in picture con tus amigos jugando o algo, si tienes la cámara, no sé. Hay formas de hacerlo pseudo funcionar. La pregunta es realmente quién carajo se compró el Rock Band 4. Esa es la pregunta. Sí, igual pero ahora bueno, que estoy pensando, ¿no habían anunciado en algún momento un Rock Band VR en conjunción con Oculus o era Guitar Hero? Me parece que el Guitar Hero Live tenía algunas grabaciones hechas en 360 para que puedas. Exacto. Pero a lo que iba es una experiencia VR de estar tocando la pelotita esa y estar así como en el escenario loco y qué sé yo. Me da la impresión de que si es realmente Rock Band VR en lo que estoy pensando, me da la impresión de que van a utilizar el Rock Band 4 para testear la funcionalidad del código del multiplayer online y eso después quizás lo vuelquen al Rock Band VR, como estás hablando vos del tema de la telepresencia y qué sé yo. Es como que vos te podés unir a un hall virtual donde vas a estar con todos tus amigos virtuales tocando instrumentos virtuales y con público virtual, y vas a ser virtualmente un rockstar virtual. Bien, igual digamos, este tipo de juegos que tienen todos los juguetes y toda la bola de así físicos, ¿no? Como que se prestan a la movida de VR bastante más fácil que otros, quizás. Solo por la fisicalidad del asunto, que te hace tener una experiencia un poco más interesante. Pero la realidad es que, como decía, ¿quién carajo se lo compró? Pasemos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, entonces. Que también es de Rock Band y es como, es una pregunta que alguien le hizo a alguien. Pero sí, nunca digas nunca cuando le preguntas a alguien sobre si Led Zeppelin va a estar en Rock Band. Básicamente es eso. Pasando a cosas más interesantes y más relevantes, el póster de Warcraft no le interesa a nadie, así que vamos a hablar del Witcher 3 porque aguante todo. Sí. Básicamente, CD Projekt apareció así en PAX y dijo: chicos, tenemos dos cosas para decirles. Uno, la expansión es fucking huge. Dos, va a haber un nuevo mazo de cartas que va a estar basado en las islas de Skellige. Así que acá tienen screenshots, háganse las pajas de fuego que quieran, aguante todo, nos vemos en un par de semanas. En esencia es esa la noticia. Sí, los screenshots son así como ultra increíbles, con sobre todo esa que está Geralt entre todos los hongos gigantes y es tipo Alicia en el País de las Maravillas super playero. Quiero recalcar algo que es muy zarpado. Si ustedes le prestan atención al screenshot que va a estar en la nota esta y ven la parte superior de la armadura de Geralt y dicen, esto me suena de alguna parte, efectivamente les tiene que sonar de alguna parte porque esa misma armadura es la que tiene Geralt en el Witcher 1. Así que bien. Ahí está, guiño guiño. Perfecto. Continuando con las noticias, tenemos que Bravely Second tiene unas 14.000 líneas de diálogo aproximadamente. Tranca. Y al dev le encantaría hacer un tercer juego. Ese es el titular. No sé si hay mucho más que expandir, pero Bravely Second sabemos que es la continuación del juego que rescató a Square Enix de ser juzgado para siempre como el que dejó de hacer buenos juegos. Uh-huh. Y con suerte el Bravely Second será otro paso en la dirección correcta. La verdad es que ya salió, no tengo idea de cómo van las reviews y todo eso. Aparentemente es bastante, bastante aplaudido por la crítica, a la gente creo que le está gustando bastante. No me extrañaría que de hecho Square Enix le dé luz verde a un tercer juego, pero bueno, habrá que ver qué tanto ellos consideran como exitosa las ventas. Tengamos en cuenta que el Bravely Default original fue así como una sorpresa totalmente inesperada porque rompió récords de venta para lo que se esperaba del juego, así como absolutamente, sí. Y le voló la cabeza a toda la cúpula de Square Enix diciendo, oh por Dios, los JRPG son viables, ¿quién lo hubiera dicho? Claro. Así que encima bien. Uno hecho barato comparado con todo, claro, lo que están haciendo, exactamente. Y es hermoso, es ridículamente hermoso. Todavía no lo jugué, pero jugué la demo hace mil. Uh-huh. Y es increíble. No sé si lo viste vos. Sí, vi videos varios y vi los trailers y demás. Y sí, realmente se ve muy bien. Sé que el 3D no te super fascina ni a palos, pero la forma en la que lo explotaron está muy bien. Porque vos ves que todo parece una pintura, pero es como que tiene en esa ciudad que es bidimensional, que es como que está vista de costado. Sí. Es como que los balconcitos y todo eso como sobresale, ¿viste? Entonces es como que tu personaje entra y sale de los lugares y lo va recorriendo y tiene un montón de capas que como que se unen y lo manejan increíble. Es como un 2.5D súper explotadísimo. Muy bueno. Sí, la verdad que visualmente y artísticamente el juego la rompe zarpado y por lo que tengo entendido mecánicamente también porque tiene un montón... Es como un JRPG clásico pero aggiornado a todo lo que hoy en día le podés meter y podés, digamos, explotar y utilizar como ventajas para hacer una experiencia más viable también. Modernizado, pero reteniendo los componentes básicos de un RPG clásico de Japón. Así es. Tercera noticia, no, más noticias. La gente de Stoic discutió en un panel de PAX la posibilidad de hacer un Banner Saga 3. Tienen ganas porque ellos dicen que es suelo fértil realmente el universo que crearon. No lo descartan por el momento, pero están, digamos, poniéndole por ahora toda la atención al Banner Saga 2 que salió recientemente, hace un par de semanas, ahora en abril, y por supuesto quieren abocarse 100% a darle soporte post lanzamiento a este juego y después de acá a futuro verán a ver cuál es el camino que deciden tomar con respecto a si siguen la franquicia o si justamente cambian de rumbo y van a hacer otra cosa. Igual es raro porque, bueno, no sé si es raro, cabe aclarar que en el Kickstarter desde el principio se dijo que era una historia de tres actos. Y yo me había no olvidado de eso, pero es como que lo había dejado de lado. Es como, bueno, supongo que harán los otros dos actos si les va bien. Y de golpe confirmaron el 2 antes de que la gente supiera si estaba bueno o no el 1. Y dije, bueno, están haciéndolo. Así que me parece que va a ser algo bastante seguro el 3. Okay. La pregunta es si van a después explorar hacer otros juegos en ese ámbito y en ese mundo o no. Pero bueno. Bien. 20 años más tarde, Square Enix va a lanzar la música del primer Tomb Raider en un nuevo álbum. Con todo el soundtrack. Porque aguante ser estar siempre al tope de lo último y llegar a tiempo a las cosas. Uh-huh. Va a ser regrabado por una orquesta famosa, entre comillas, y va a durar entre 60 y 80 minutos. Y nada, aguante explotar los aniversarios arbitrarios de cosas, porque lo único que hicieron fue sacar un juego una vez y después hacer nada mientras la Tierra daba vuelta al Sol. Y aparentemente eso hace que sea relevante de nuevo. Claro. Continuando. Y por último, la última noticia relevante que tiene toda esta parva de noticias que hay en el medio es que la beta del Gears of War 4... comenzó, y no sé si comenzó y ya terminó, empezó el 25 de abril y va a durar hasta algún momento, que seguramente va a ser por ahí el fin de semana, así que probablemente ya haya terminado, pero para la gente que participó en esta beta, le van a regalar boludeces para su avatar. Nada, eso. La gente que jugó la beta seguramente la disfrutó, la gente que no jugó la beta no la disfrutó, y así es como termina este resumen de PAX, no sin antes olvidarnos de algunos videos que hay acá como destacados de cosas que se mostraron en PAX, de los cuales yo personalmente quiero resaltar I Am Setsuna, que es el JRPG que está desarrollando Square Enix bajo Tokyo RPG Factory, que básicamente es una suerte de estudio compuesto exclusivamente para crear este tipo de JRPGs que toman la esencia de los grandes JRPGs de los 90, como ser por ejemplo los Final Fantasy, hasta Final Fantasy VI, el Chrono Trigger, Valkyrie Profile, todo ese tipo de juegos. Y esto, digamos, vi el video, la verdad que se nota muchísimo la influencia que tiene, de hecho busca mucho apelar a ese tipo de cosas, y la verdad que tiene muchísima pinta. A mí, yo no había visto absolutamente nada hasta este momento que vi el tráiler ayer, y la verdad que me encantó y tengo muchísimas ganas de verlo y de jugarlo, por supuesto. Y después el otro que quería destacar de toda esta lista es el Ruiner, que es básicamente un shooter isométrico que tiene como un poco de Hotline Miami tirado encima, otro poco de Blade Runner también, porque es así muy ciberpancoso, loco místico, y sos un chabón que tiene que ir por la calle corriendo y matando gente, que tienes una máscara con luces que dice cosas, la máscara, y aguante todo, porque ir corriendo por ahí y matar gente está bueno. Sí, aguante el ciberpunk. Yes. Sí, no estoy seguro, pero es como que creo que esa máscara, por lo que percibí del tráiler, yo lo había visto antes, no sé si es el mismo que está acá, pero había visto el tráiler. Por lo que entendí yo, es como que alguien te puso esa máscara y tenés que hacer lo que digan, o básicamente la máscara te mata, digamos, como claro, que explota en la cara o algo. Sí. Entonces estás en una situación bastante Hotline Miami, de así de estás bajo nuestro control, haces lo que queremos. Y nada, la verdad tiene unos gráficos muy muy lindos, me hace acordar un poco al Satellite Rain, pero menos como que el Satellite Rain estaba hecho muy icónico todo para que reconozcas rápido todas las cosas, sí, en vez de ser más artísticamente lindo, digamos. Y este es como que tiene un mundo más desarrollado, me parece, en el que las cosas están menos color-coded, digamos. Sí. Porque en el Satellite Rain vos tenés todos tus chabones de un color y los enemigos son todos de otro color, y es así. Y acá es como que básicamente tenés que matar todo, entonces todo puede tener el color que quiera, y a la chota. Y me parece más, no te digo realista, pero más como interesante visualmente. El mundo más verosímil, si querés, aunque no es cierto porque es futurista, pero más como sí, copado. Interesante visualmente. Sí. Un mundo mejor realizado, me parece. Ahí va. Bien, pasando a otras noticias nada que ver, tenemos que Steam ahora permite usar bitcoins para comprar del store, porque aguante usar plata que no existe para demostrar que la plata que no existe es exactamente lo mismo que la plata, porque la plata no existe. Exactamente. Bien. No mucho más que decir sobre eso. De hecho, no me acuerdo con porque originalmente la noticia había salido que Steam estaba investigando de qué forma podía implementarlo y qué sé yo, se había acercado a un servicio de bitcoineaje o algo así, y evidentemente fue lo que terminó pasando, porque ahora se puede utilizar la opción de pagar en bitcoins, que no sé cómo funciona, pero bueno, para la gente que le interese investigar, ya saben que está disponible esa forma de pagar con plata que no es plata. Por otro lado, las copias que empezaron a aparecer en eBay del Uncharted 4, no sé si recordarán, la semana pasada empezaron a aparecer así como copias en eBay, qué sé yo. aparentemente fueron robadas de un camión que estaba transportando esas copias en el Reino Unido, desde, por supuesto, las warehouse que tienen allá, tipo aeropuerto y esas cosas, asumo, o el lugar donde imprimen los discos, hasta los locales correspondientes para después ser distribuido. Evidentemente, le cruzaron autos y les chorearon todo lo que estaba adentro. Curiosamente, este reporte viene muy pegado a lo que pasó la semana pasada con el Star Fox Zero de Nintendo, que también el camión que llevaba los juegos fue asaltado, y por eso dijeron que probablemente, y justamente en el Reino Unido también, así que lo que me lleva a pensar es que o viene el mismo camión o evidentemente la gente salió a chorear camiones en el Reino Unido. Puede haber sido el mismo camión si era una distribuidora para una... para un set de retailers en particular, digamos. O podría ser que sí, que alguien decidió que robar jueguitos es la posta. Probablemente. Porque no te digo que es un crimen sin víctimas, porque claramente no, pero las licencias digitales, las licencias son como bienes digitales, entre comillas. Uh-huh. Entonces, aunque te estás robando la caja y todo eso, es como que la empresa puede desactivar eso, que causa problemas con la gente, pero es como que la empresa puede, entre comillas, recuperarlo, digamos, sí, y después venderlo de nuevo. No sé, es medio raro todo. Es como que de todos los crímenes que puedes hacer, es uno de los que menos rompe la economía, me parece. Sí, igualmente, por supuesto, salió Yuhei Yoshida, avisó en el PlayStation Blog de todas las zonas, diciendo justamente cuál había sido el problema. Instó justamente a la gente a no comprar estas copias, porque primero son robadas, y segundo, intenten aguantar hasta el 10 de mayo, y que ellos van a, desde su posición, van a hacer todo lo posible para que la experiencia se mantenga lo más virgen posible para todo el mundo. Lo que asumo yo, quiero creer que se traduce en una forma bastante complicada de decir que si pones el juego antes de tiempo te van a banear al carajo de PlayStation Network. Yo creo que quiere decir que no streamees el juego. sí, que no sea forro, básicamente. Sí, no, o sea, no digo por los spoilers en particular, sino por una cuestión de la típica, ahórrense las opiniones hasta cuando haya salido y dejen que toda la gente hypera se lo compre tranquila. Sí. Pero bueno, eso, un dolor de cabeza para Sony. Veremos a ver cómo resulta todo este despelote. Y por último, tenemos nuevamente que vuelve a hacerse presente entre jóvenes, niños, adultos y, por qué no, el resto de la ciudadanía toda, aquella estrella fugaz que desciende desde los cielos y pasa velozmente, así como un aire de rapidez, que después por ahí decide pasar para otro lado y se posiciona frente a una masa de audiencia y expresa su voluntad, que podría o no tener que ver con algo verídico que haya o no ocurrido eventualmente en algún punto de la historia. No estoy hablando de otra cosa, ni más ni menos que de Especulantia. Donde nadie importa llegar lo que se dice, porque todo está catalogado. En esta ocasión, ¿caso es que algún día vas a llegar? No lo sé, pero lo voy a intentar siempre. ¿Qué pasó, Maxi? Antes podías, sí. Te pegó la vejez. La edad nos afecta a todos, dice alguien en algún momento de su vida. Sobre todo cuando le afecta. Sí. Pero bueno, lo que estaba por decir es que Microsoft presentaría un nuevo hardware de Xbox One y un nuevo control en la E3 de 2016. Esto ya un poco lo habíamos charlado la semana pasada cuando hablamos del filing a la FCC, que es el organismo de Estados Unidos que regula todos los temas de intercomunicaciones internetiles y de ondas de radio y toda esa pelota de Estados Unidos. Porque tienen que regular un nuevo chip o lo que poronga sea que tienen los nuevos modelos de Xbox One. Evidentemente eso no fue suficiente y aparentemente se filtraron imágenes de una de las manufacturadoras chinas que tiene una orden de manufactura básicamente en una pantalla de computadora que dice un nuevo hardware, qué sé yo, Xbox One guión no sé cuánto, y es como tiene un montón de cosas en chino que aparentemente la gente tradujo, pero yo no tengo idea de qué carajo dicen tiempo que no llegué a leer eso. Así que aparentemente esas notas de producción corresponden o bien a una Xbox One Slim o bien a un nuevo modelo de Xbox One, que fue justamente las dos opciones que salieron de la noticia de la semana pasada de la, el filing a la FCC. Así que veremos finalmente qué sucede en la E3 de este año, porque tenemos por un lado la PlayStation 4 Neo, por el otro lado esta famosa Xbox One Slim o una nueva versión de Xbox One, y por el otro lado tenemos a Nintendo que dice: ¿saben qué? No voy a presentar una mierda la consola en la E3, aguántense todos la leche, yo me voy a hacer muffins con dulce de leche y manteca y ustedes van a comprar amigos. Perfecto, bien. No tengo nada que añadir a eso, así que vamos a pasar al calendario, que dice que el martes 3 de el 5, mayo, sale el Battleborn para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, Gigant, para PlayStation Vita, supongo que se pronuncia Gigant en inglés. Sí, ponele. Shadow Complex Remastered para Windows, PC y PlayStation 4, para la gente que no quería instalar el coso ese horrible de Epic Games. Yes. El Super Hot para Xbox One y The Park para PlayStation 4 y Xbox One. Ese mismo día también sale la beta del Overwatch para la gente que la tiene preordenado, y creo que el 5 sale para la, el resto de los mortales, sí. Yo lo preordené y después me mandaron acá, así que no lo voy a poder jugar hasta que yo vuelva y ya van a ser todos nivel 75 trillones y me van a romper el culo. Bien. Yay. Igual creo que no sé si hay, los niveles alteran el gameplay, pero no importa. El jueves 5 sale el Cathy Rain para Windows y Mac, que no estoy seguro qué es. Es bueno, creo que es un indie así chiquito y cosas locas. Tiene nombre de... sí. Y el jueves 9 de mayo sale el Stellaris para Windows, Mac y Linux, que tampoco sé qué es, pero tienen nombre de indie de el espacio. Es justamente un juego 4X que aparentemente se las trae bastante, porque por lo que estuve escuchando, de hecho, uno de los últimos 3 Moves Ahead, que lo escuché así medio como de pedo, donde justamente hablan sobre el Stellaris, este chabón que ahora no me sale el nombre y la puta madre que lo parió, bueno, no importa, el conductor el mismo de Idle Weekend. El mismo de Idle Weekend. Me sale Soren Johnson y no es Soren Johnson, es el otro. No, el que está en todos los podcasts de... sí, ese. Ese, pero bueno, la cuestión es que el chabón este dijo que aparentemente el Stellaris, y por lo que él estuvo jugando, viene como así medio a romper el molde y a patear el tablero de los 4X, digamos, de la fórmula establecida de los 4X, con cosas bastante interesantes. Así que, para la gente que le interesen mucho los 4X, considérenlo, ténganlo en cuenta, véanse videos y esas cosas, obviamente, no los digo que lo compren a ciegas, pero tengan la oreja parada porque aparentemente se las trae. Hace mucho que no escucho 3 Moves Ahead porque es un podcast que hay que prestarle mucha atención. Y nada, voy a ver si lo vuelvo a escuchar para ver qué onda es el juego. Pero es recomendable para todo el que le gustan los juegos de estrategia. Es muy recomendable. Y juegos de ese estilo. Pero bueno, vamos a cerrar acá y pasar rápidamente al Hot Coffee, donde hablaremos de Nintendo cosas. Y en esta edición de Nintendo Cosas, vamos a hablar de varias cosas nintendosas, entre ellas un reporte para los inversionistas, en el cual Nintendo básicamente dice: ya vamos a sacar el Zelda, no se preocupen, todo sigue para adelante y vamos a sacar la NX también, pero... primero de todo eso hay como un anuncio sobre la organización de la compañía, que dice que van a migrar a un sistema en el cual van a tener un set de executive officers que pueden ser que se van a designar todos los años y puede renovarse o no ese puesto, y se pueden como se puede revertir esa designación en base a una decisión de la Board of Directors, digamos. Sí. Y un director puede ser también un Executive Officer. La idea es que los Executive Officers van a manejar, digamos, las partes de la compañía que les competen para tratar de llevar al futuro a Nintendo. Digamos, lo que están intentando hacer es migrar de un sistema presidencial, como tienen ahora con como fue Satoru Iwata, como fue el anterior, que ahora no me va a salir el nombre, pero es el chabón grosso, Yamauchi, ahí está. Sí. Y el que está ahora, Kimishima. Van a intentar migrar de eso a una estructura un poco más occidental, con los famosos CEO, CFO, COO y todo ese tipo de cosas, que son los distintos jefes operativos de cada una de las secciones de la compañía. Y por supuesto, todos esos están al mismo nivel, pero le reportan a un nivel superior, que es justamente la junta de directorio, que es la Board of Directors. Y bueno, en base a eso, quizás esto ayude también a Nintendo a agilizar un poco los trámites de ciertas cosas. Sí, y lo que es interesante es que, aunque probablemente todo el marketing reporte a uno en particular, cuando pasan este tipo de cosas también puede ser que de golpe la 3DS y la Wii U, o eventualmente la NX, tengan direcciones distintas. Uh-huh. En vez de todas apuntar al cliente de Nintendo común, como hacen hoy en día, quizás se haga como un nicho para cada uno y se diga, bueno, ¿qué es el público target de la 3DS? Bueno, es gente de tal a tal edad que hace este tipo de cosas. Y por ahí eso haga que los juegos en la 3DS sean más distintos todavía de los de la Wii U, que hoy en día son bastante distintos, pero hay una especie de definición debajo que es como juego de Nintendo, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y es como que quizás se pueda empezar a dar lugar a esto de separar más eso. Puede que no también. Puede que los directores les digan, juego Nintendo, chupala, y también funcionaría porque es Nintendo. Pero nada. Es como que da lugar a nuevas cosas. Vamos a ver cuáles son esas nuevas cosas. Sí, además lo que permitiría también es lo que vos medio como mencionaste hacia el pasar, que es la independencia de esas secciones. O sea, cada sección puede tomar un rumbo un poco más diferente y no tan así como esquematizado y bajado de línea directo del directorio. Habrá que ver si eso también no influye en, bueno, el chabón que hizo esto durante un año, le pegamos un shot en el orto porque no está siguiendo las reglamentaciones de todo fucking Nintendo del mundo. Y vos no te puedes cortar solo, porque somos Nintendo. Pero bueno. Bueno, y también le puede dar posiblemente más independencia a Nintendo of America. Uh-huh. Que hay una anécdota que me contó un amigo una vez, que estaba en Nueva York en la salida de la Wii U. Y sí. Básicamente le fue con una 3DS de él, que se la firme Reggie. Y le dijo, ¿cuándo vuelve Nintendo a Argentina? Porque hace mucho Nintendo estaba en Argentina. Y el chabón dijo que es Argentina. No, y el chabón dijo chabón dijo, no depende de nosotros, depende de Japón. Claro. Porque mi amigo le dijo, mira, Latinoamérica es un mercado muy grande y no le están dando nada de pelota. Y quizás si América, si Estados Unidos tiene independencia sobre esas decisiones en el futuro, se puede expandir por Latinoamérica, ¿me entiendes? Y ser Nintendo of All America, por ejemplo. Que es también algo bastante a ver qué onda. Pero son cosas que pueden empezar a darse cuando se habla de reestructurar una empresa que viene haciendo lo mismo hace 200 años. Y que está complicado. Estructurada de la misma forma desde hace 200 años. Sí, no hace lo mismo hace 200 años. Antes tenía puterío y otras cosas. Y mujeres de azar y cosas suelas. Y juegos de... Y juegos suelas, exactamente. Sí, bien. Bueno, después tweets. Sí, los tres tweets que básicamente confirmaron la vida misma, que son, primero, la próxima generación de Nintendo llega en marzo de 2017 con hashtag NX, o sea que esto confirma básicamente que en marzo de 2017 estaríamos esperando la Nintendo NX, que todavía no tiene nombre. Después de eso siguió el tweet diciendo que The New Legend of Zelda, o sea, el nuevo juego de Legend of Zelda, va a ser el foco en la E3 2016, que va a ser lanzado simultáneamente en los dos, en los dos sistemas, Wii U y NX, en 2017. Acá tengo que hacer una aclaración, porque originalmente en las notas de prensa que había mandado Nintendo, anunciaron que iba a salir en marzo de 2017 el Zelda. Después revirtieron esa decisión y aparentemente en la página oficial de prensa de Nintendo el Zelda figura como 2017, nada más, no figura ni siquiera como marzo de 2017. Así que habrá que ver si eso es una simplemente nomenclatura o si tiene que ver con que el juego tampoco va a estar listo para marzo de 2017 y va a salir después del lanzamiento de la consola. Eso habrá que verlo. Y por último, para así después nos podemos a charlar un poco sobre todo esto, Nintendo anunció más apps que van a llegar a dispositivos móviles con dos franquicias particulares, Fire Emblem y Animal Crossing. Bien. Yo arrancaría por lo último, que es lo menos relacionado, así sí. Después hablamos de todo lo demás. Me parece una muy buena decisión usar esas dos franquicias en particular. Me parece que Fire Emblem, siendo una franquicia que tuvo varias entregas en Game Boy Advance y DS, es emulable en iOS bastante fácil si quisieran portear los juegos viejos, como ha hecho Capcom con los Monster Hunter, con los Phoenix Wright. Lo hizo con el Monster Hunter también, que no es una buena idea. No. Pero con los Phoenix Wright, que son aventuras, touch, sí, y todo eso. Y también como hizo Square con tantos juegos de RPG, Fire Emblem se presta mucho a una distribución de pantalla vertical con menú abajo, juego arriba, digamos. Me parece que estaría buenísimo si esa es la decisión. Me parece que hacer un juego original también sería una buena decisión. Y hacer una app relacionada con Fire Emblem, hay que ver. Quizás haya algo que garpe. Nintendo suele encontrar vueltas medio locas para lo que es hacer apps, ¿no? Así que puede ser interesante, pero si estamos hablando de un juego, me parece que portear los viejos o hacer uno nuevo se presta muy bien al formato mobile. Y es un... digamos, por ponerlo así, te echarías altos garcos con ese juego. pero bueno. Y pasando a Animal Crossing, me parece también que es una... con el éxito parcial, diría, pues no sé si están logrando mucho con eso, pero con todo el... la gente que se metió a joder a pleno con el... con el juego este que salió en móvil que no me sale. El Mitomo. Sí, el Mitomo. Me parece que el siguiente paso lógico es claramente un Animal Crossing donde vas, haces tu casita, visitas la casita del amigo, no sé qué. Y claramente es un juego totalmente social y totalmente diseñado para absorber la batería de tu celular y tu vida social y convertirlo en colores. Y enviarlo virtualmente a través de la internet a otros lugares virtuales donde la gente sigue siendo consumida y mandando su esencia a través del teléfono, sí. Sí. Me encantaría, personalmente, que fueran juegos vendidos en el store con un precio y listo, y no tenga microtransacciones. No me parece realista esa expectativa, pero me parece que es más probable que hagan un juego con un precio base y DLCs a hacer un free to play, por la forma en la que Nintendo se desarrolla. Y por estas dos franquicias en particular. Porque Fire Emblem ha tenido DLCs. Y Animal Crossing siempre ha sido un juego vendido como unidad, digamos. Entonces me parece que se presta más a ese modelo de negocios que a un free to play. Vamos a ver qué pasa. No sé si tienes opinión sobre esto, porque no sueles jugar en celular y no tenés una 3DS, así que tampoco conoces mucho las franquicias. Pero de hecho, justamente por eso me preocupé y leí un artículo que me pareció muy interesante que puso GamesIndustry.biz, que de hecho lo puse en el documento y lo voy a dejar para que la gente lo lea, porque realmente es muy interesante sobre lo que plantea desde el punto de vista de parte de las traducciones que salieron de la reunión esta de Ernie. Report de Nintendo. Sí. Justamente la idea de Nintendo es utilizar el mobile y todo lo que es el ecosistema de mobile como una especie de canal de entrada para lo que son las experiencias fuertes que serían sus consolas, ya sea la parte de handheld como la parte de consola de sobremesa. Y también funcionar un poco como una suerte de calle de dos vías, porque de esa forma uno también ellos lograrían hacer que la gente que está interesada mayormente en las consolas de sobremesa y los handhelds pase también a la parte mobile utilizando la interconexión de todos estos aparatos. Entonces lo que plantean ellos es utilizar, por ejemplo, en el caso puntual, ya sea de Fire Emblem o de Animal Crossing, que me parece que son dos franquicias que se adaptan muy bien a lo que es la movida mobile y que tienen sistemas que son fácilmente transportables a ese ámbito. Ya tienen historia tanto en consola como un portátil y tienen formatos que permiten juegos de sesiones cortas. Claro, exactamente. Entonces, lograr algo más simplificado para que justamente el público de mobile se vuelque después a buscar el, entre comillas, Fire Emblem de verdad y lo vaya a jugar a la consola portátil, o se busque el Animal Crossing de verdad y vaya a jugar, ya sea, por ejemplo, una nueva versión de Wii U o de NX o una versión de 3DS o lo que sea, es como que les da un influjo de público nuevo al cual antes por ahí no estaban accediendo. Y al vos tener las típicas boludeces de cosas desbloqueables en las aplicaciones mobile y qué sé yo, podés como medio capturar a la gente de las consolas diciendo, bueno, ok, si tenés la app y la sincronizás con tu juego, podés tener X boludez extra o podés sacar X bonus o podés hacer bla. Entonces, eso me parece muy interesante. Otra de las cosas que dice la nota, con la cual sí yo no tenía ni la más puta idea, es que gran porcentaje de la audiencia de Nintendo en Japón reside en los chicos, y en los chicos chicos. O sea, estamos hablando de gente, de chicos de entre 5 a 10 años, que son pibes que no está permitido darles un smartphone en Japón. Son chicos que tienen los típicos teléfonos bobos, que tienen dos o tres botones con marcado rápido y un GPS implementado adentro para que los padres sepan dónde carajo están los pibes, pero no tienen mucho más. Recién los smartphones empiezan a aparecer en los adolescentes. Entonces, Nintendo, al volcarse por ahí demasiado agresivamente a esta estrategia de mobile, que hay que ver también cómo es el balance que va a hacer Nintendo frente a este nuevo mercado que está intentando penetrar, hay que ver qué tanta bola le da eso, porque estaría, digamos, dejando en banda un montón de público, por lo menos en Japón, por darle bola a un público más occidental y más, más adulto, cosa que Nintendo usualmente no se caracteriza en hacer. Pero bueno, una cosa que se me ocurrió ahora es que, digamos, volviendo a los tipos de juegos que podrían ser, es que quizás, porque hace un tiempo había un statement de Nintendo de que no iban a hacer juegos, cuando querían empezar a explorar lo que es mobile, no harían juegos fully featured, sino que harían estas experiencias, como decías, de entrada. Entonces otra cosa que se me ocurrió es que quizás podrían hacer un juego para el Fire Emblem, estilo... El Clash of Clans o alguna cosa así. De nuevo, no sé si lo harían gratis o no. Ese juego se presta más a eso. Pero digo, en el que directamente compitas contra tus amigos en vez de tener una historia y toda la bola. Funcionaría. No sería ponerle mi Fire Emblem preferido en la vida, pero probablemente lo usaría contra mis amigos para boludear, digamos. Claro. Y sería interesante, pues, como jugar un ajedrez contra alguien, pero con personajes copados, así. Ajedrez estaba entre comillas, lo hice a la pantalla y no lo aclaré. Pero pero nada, son cosas que se pueden dar. Y sobre el Animal Crossing, ya hay hoy en día algunas cosas medio tangenciales, como ese que haces la casita y todo eso. De hecho, se me ocurre... Es un Mitomo. Sí, exactamente, te estaba por decir eso. Se me ocurre que parte del diseño del Mitomo lo deben haber tomado de alguna parte de Animal Crossing. Porque es como... Yo, por lo menos, habiéndolo visto de afuera, habiendo visto algunos videitos y qué sé yo, y conociendo también un poco de lo que es Animal Crossing, fue como... Es automático, o sea, la referencia es clarísima. Sí, de una. Pero bueno. Pasando a otro de los tweets. Justamente el de Legend of Zelda. ¿Te llama la atención? ¿Te parece normal? ¿Te parece raro? ¿Te parece que la están pifiando zarpados solamente enfocándose en el Zelda en la E3 de este año y dejando la consola para más adelante? Digamos, me parece la... Voy a empezar por decir que me parece choto que sea para las dos consolas, pero tiene sentido. O sea, me hubiera gustado que salga para Wii U antes. Sé que si se pospone tanto y ya tiene la siguiente generación, que estén las dos es lo obvio y necesario para ellos, porque si no los inversionistas los van a cagar a tiros. Entonces no pueden hacer mucho al respecto, pero estás de nuevo en una situación Twilight Princess de cuál es la mejor versión, dónde la consigo, y hoy he escuchado el Giant Bombcast y es cierto, es tipo, ¿cuántas van a imprimir de Wii U si querés una copia física? Sí. Vas a estar complicado. Exactamente. Y medio como que me jode que un juego super high profile que se venía marketineando como que iba a ser básicamente el juego de Wii U para acabar todos los demás, va a ser el juego de salida de la siguiente consola, porque me estás diciendo básicamente es el último juego de Wii U, no me estás diciendo es el juego de Wii U. Sé que Nintendo le da más soporte a sus consolas viejas por un tiempo antes de precarlas, pero es como que ya me pusiste una fecha final a la Wii U con este juego. En ese sentido digo que es choto. Fuera de eso, hablar sobre el juego y no de la consola me parece adecuado, justamente para mantener a esa gente que no se va a comprar la otra al toque, que quiere comprar este juego para la Wii U y para tratar de mitigar ese daño que hace este anuncio, ¿no? Diciendo, che, la Wii U todavía importa, aunque sea una mentira vil y despiadada, para que la gente esté un poco más calma, ¿no? O sea, es damage control, diría, decisión de hablar sobre el juego y sobre el, no tanto sobre el otro. Es distraerte con colores lindos en vez de decirte la realidad de la vida, que es que tu consola el año que viene va a valer una mierda. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Me lleva a preguntarme automáticamente, yo asumo que lo van a mostrar en Wii U, pero me lleva realmente a preguntarme, ¿en qué consola lo mostrarán? ¿Lo mostrarán corriendo en un dev kit de NX o lo mostrarán corriendo en una Wii U al Zelda? No, yo creo que tienen una obligación para con los fanáticos de mostrarlo en una Wii U. Sí, yo creería, o sea, la lógica a mí me dicta que lo muestren en una Wii U. La realidad es que, o sea, si va a estar ahí jugable, va a estar para Wii U. Sí, obvio. Y la demostración va a ser en una Direct casi seguro, no sé si se confirmó o no, pero supongo que no va a haber un flow. No, no creo. Entonces, si es una Direct, puede estar corriendo en un zapato, no te importa, porque es un stream. Sí. Entonces, lo más probable es que esté corriendo en un dev kit y no es relevante. Pero bueno, a menos que esté en el floor de la E3 y la gente lo pueda jugar, diría que la pregunta no tendría una respuesta directa. Si va a estar para jugar, o va a estar en dev kits o en la Wii U, y la Wii U sería mucho más fácil de vender a la prensa, porque si está en un dev kit, la gente va a empezar a preguntar, ¿es un dev kit de Wii U o es un dev kit de... o sea, ¿es una PC? ¿Es un dev kit de Wii U que por alguna razón no lo estás corriendo en una Wii U listo? ¿O es un dev kit de NX? Entonces la gente especularía sobre cómo es la NX en base a ese dev kit. Sí. No les conviene. Les conviene mostrarlo en una Wii U o mostrarlo en el Direct y que no esté jugable todavía. Sí, no, yo creo que lo van a tener... ya a este punto me da la impresión de que lo tienen que tener jugable. Me parece que lo van a hacer para... Personalmente, yo lo veo como acaba de ser el reveal de todo lo que es el Zelda. Y sí, van a dar el nombre y toda la pelota. Lo puedo jugar en Tokyo Game Show y con toda la furia en GameStop. No me en Gamescom, digo. No me parece que vaya a estar jugable en la E3 todavía. Me parece que van a empujar otros juegos de 3DS o de Wii U o lo que sea en el floor. Digamos, van a tener el Star Fox jugable porque lo sacaron recién, que suelen hacer eso los de Nintendo, poner un juego que ya existe. Sí. Solo para decirte, esto es lo que hoy puedes comprar. Si salís de acá y querés comprarte un juego, comprate esto. Sí, probablemente también esté el nuevo Paper Mario. Sí. Sí, el nuevo Paper Mario sería algo interesante para ver y eso. Pero nada, yo creo que sobre el Zelda eso. Deberían mostrarlo en la Wii U. Paréntesis, muy nada que ver con nada. Antes de venir, cuando estuve en GameStop, probé, porque estaba una 3DS así de display, digamos. Probé un toque el Hyrule Warriors Legends de 3DS, porque estaba ahí, dije, a ver. Sí. Y nada, con 3D corre a 30, sin 3D corre a 60, a 60 se ve muy lindo. Y maneja muy bien los enemigos, como que si los ves muy de lejos son billboards. Si los ves muy de lejos el draw distance los corta. Después creo que son billboards por un cachito, tipo así, sprites, uh-huh. en 2D. Y después pasan a ser como modelos tridimensionales que son el mismo en la mismo frame de animación. Como que todos se mueven igual, así como... Con, creo que tienen menos frames de animación. Y todos se mueven exactamente iguales para optimizar eso. Claro. Y cuando pasas a un nivel en el que ya estás al lado, ahí cada uno cobra individualidad, digamos. Está bastante bien logrado y corre bastante bien, pero si le era... ese, cae la ilusión al toque. Era una New 3DS, ¿no? La que estaba ahí sí, para New probar. Sí, New 3DS no corre. Sí, corre en la vieja ahora que lo decís. Pero no tiene 3D. Anda, pero no, además anda, dicen que anda para atrás zarpado. Para el, sí, para el ojete zarpado. Y es bueno, una de las... Era un paréntesis que me olvidé. Sí, no, y haciendo un poco de conexión con el programa que hablábamos la semana pasada, esa es la gran preocupación que hay de la gente con la PlayStation 4 base y PlayStation 4 Neo. Sí, y con jugar al Zelda en la Wii U y jugar al Zelda... Y jugar al Zelda en la Wii U y en la NX, exactamente, sí. Volviendo justamente así, haciendo el full circle. Obi-Wan, now the circle is complete y sable láser. Bueno, volviendo al tema de la NX. Marzo 2017. Sí, tema marzo 2017. ¿Cuándo pensás que van a presentarla oficialmente, ya que dijeron que no la van a presentar en la E3? Ok, lo que se dijo, no me acuerdo del quote oficial, era que salía en marzo de 2017 o no. The Next Generation of Nintendo is coming March 2017. Ese okay. es el tweet oficial. Bien, primero quiero decir que me parece una mala idea. Una mala me fecha. Parece que hubiera, me parece que hubiera sido mejor, o sea, obviamente hay que ver qué lineup de juegos tienen. Porque no, todo depende de eso. Me ¿no? da la impresión de que justamente esa es la razón principal por la cual no es en noviembre como originalmente había, se había rumoreado. Claro, pero no hablo tanto de cuáles juegos tienen para la NX, sino de cuáles tienen para la Wii U. Pero yo le hubiera dado un año más a Wii U, ¿me entendés? Yo hubiera dicho que salga a fines de 2017 en Holidays y te la compra todo el mundo yuppie. Y mientras como que sacás los últimos de Wii U durante el año, sacás el Zelda, a la gente le gusta o no, lo juzga por lo que es un juego de Wii U. Y cuando salga la NX, se juzga como la versión más copada. Claro. ¿Ves? En vez de tener la división de una en la que cuál me compro, qué onda, tengo que gastar más plata o no, y todos esos dilemas pelotudos en los cuales uno cae en vez de disfrutar el juego que está esperando hace 4 años. ¿Me entendés? Sí. Me parece que no es buena idea sacar eso así tan de golpe. Pero bueno, dicho eso... marzo, me parece que va a haber una directa así importante y que se va a revelar realmente en el Computer Electronic Show, que suele ser en febrero. Ok, sí, puedo verlo. Yo a mí me parece que... No sé por qué tengo la impresión de que lo van a terminar haciendo como una especie de reveal oficial... En un lugar que me parecería totalmente descolgado, pero que, digamos, tiene sentido, pero no le veo mucho sentido desde el punto de vista de mercado global. Para mí el reveal va a ser en el Tokyo Game Show de la consola. Por lo menos de lo que es la consola. Sí, de este año. Por lo menos de lo que es la consola y de lo que es un poco como lo básico de la consola. Es que, ponele, yo creo que es muy posible que la revelen en presentación en Tokyo Game Show este año. Y que esté usable y toqueteable en el Computer Electronic Show. Sí, eso sin duda. O sea, no creo que sea jugable hasta el año que viene. No, eso no. Por esto, eso te estoy hablando simplemente de una presentación en sociedad. Puede como ser. Hicieron el reveal de la Play 4, como hicieron el reveal de la Xbox One. Bueno, me parece que van a utilizar el Tokyo Game Show como lugar principal donde los chabones van a decir, esta es la NX y se llama... Puede ser. pelotita. Aguante Nintendo pelotita. Recuerden todos. Pero bueno. nada, eso. Para mí lo van a presentar en el Tokyo Game Show. Van a decir, esta es la Nintendo NX. Esto así va a ser así. El sistema, por ejemplo, todo el tema de la plataforma online y todo el tema de la inclusión de las cuentas, My Nintendo y toda la pelota. Cómo se juquea todo eso junto. También lo van a presentar ahí, lo van a explicar ahí. Porque, de vuelta, si bien Nintendo, como dice el artículo, si bien Nintendo apunta mucho o está apuntando con esta decisión del mercado mobile a Occidente, mucho de su público más fiel y más, más leal está dentro de Japón. Entonces, digamos, por ese lado le encuentro lógica a Nintendo presentando la consola ahí. Sí coincido 100% en que recién le vas a poder meter mano en la CES de este año o inclusive más adelante. Pero no sé en qué momento. Si la CES suena lo más lógico, digamos, de todo. Y sí, la CES es justo antes de que salga. Por eso. Es en enero, así que sí, tienen como ahí justito un tiempo. Igual sí, el reveal en Tokyo Game Show tiene todo el sentido. Imagino que por ahí la tengan atrás de una vitrina o algo y con videos de demos boludeces y que lo harán una direct. Ahora que lo pienso, voy a estar en Japón ahí, así que capaz que la vea. ¡Yeah! Que ese viaje sí me va a doler el bolsillo porque esto los está pagando la empresa, pero bueno. No sé si tengo mucho más que decir. Como te decía, me parece choto que el juego que mantuvieron como la... El estandarte. Enfrente del caballo todo este tiempo diciendo ya va a llegar el juego, ya tu Wii U va a tener justificación para la gente que opina que no lo tenía, porque la verdad es que Mario Maker y Bayonetta para vos y... O sea, ya está. Yo la verdad la uso muy poco la consola porque yo juego muy poco hoy en mi vida. Pero la consola tiene justificaciones de existir. El problema es que la gente que juega los juegos populares no los encuentra en esa consola, ¿no? Y toda la gente que se la compró y estaba, bueno, no la puedo vender porque va a venir el Zelda, de golpe es como la puta madre, la podría haber vendido antes, que ahora mi consola no la voy a vender ni a el portero. Nada. Entonces es como medio una jugada, un golpe bajo, digamos. Yo hubiera, si fuera Nintendo, yo me habría atrevido a agitar un poco la internet, haciendo que el juego de salida no sea un Zelda ni un Mario, y hacer, ponele, un Metroid. Tengo malas noticias para todo el mundo. Retro Studios, la gente que se caracterizó por ser como el estudio Metroid, entre comillas, porque fue los que desarrollaron todos los Prime y demás. Los Prime, pero bueno, es como recibieron esa especie de etiqueta. Están trabajando en un juego nuevo que teóricamente saldría en 2017, pero que ya se sabe que no es un Metroid porque dijeron que es una IP nueva. Así que veremos. Pero bueno, ponele. No sería una buena idea, pero ponele que el juego de salida es un Pikmin. No sé, abrilo con algo. Claro, distinto, sí, otra cosa distinta. Mario Kart 9 y te rompe la jeta con super gráficos y portabilidad en la tablet loca que se rumorea que tiene la consola y boludeces. No sé, hace lo que quieras. Hace un Pokémon Stadium 3 y la gente se prende fuego. Espontáneamente, es tipo, sí. Claro, se prende fuego y arde y muere. Pero al toque, o sea, sí. No hay chance. Y es como van por lo, entre comillas, seguro, que a la vez le juegan contra en algunos aspectos. Entonces, me parece medio choto. Me parece que tendrían que haber buscado otro juego de salida. Que van a tener seguro algún otro juego de salida, pero digo, tendrían que haberse enfocado en decir la NX va a salir con otro juego y decir por abajo, y vamos a tener un port del Zelda también, y seguir la vida, ¿me entendés? Y no decir este juego va a salir con la NX. Sí, como hizo, por ejemplo, Sony con el PlayStation Network cuando lo anunció, que dijeron, pueden cambiarse los juegos y qué sé yo, pero ahora vamos a correrlo online. Claro. Pero sí, coincido en que me parece que fue una mala jugada. lógica desde el punto de vista de negocios, pero me parece que se podría haber manejado de forma que sea más ameno y no una puñalada traición al público. Y sí, yo creo que Nintendo tiene esta dicotomía zarpada de ser la empresa que hace los juegos más divertidos, pero las decisiones más burocráticas en muchas ocasiones. Sí. También. Y quizás con esto de los nuevos Executive Officers lo cambie. Veremos. ¿No? Porque tantas veces vimos a Sony o a Microsoft hacer como movidas medio agresivas de marketing y cosas así que le han salido bien o mal, pero son como más arriesgadas, entre comillas, porque la decisión no la toma el chabón que mira la plata, sino que la toma el chabón que hace la publicidad. Uh-huh. Por decir un ejemplo. Pero nada, hay que ver. Así es. Bueno, creo que fue una buena discusión. Creo que fue claramente mucho mejor que todo lo que hablamos en las noticias, que no sabíamos un choto. Así que vamos a cerrar ahí y vamos a pasar al Special Mood del día de la semana. Del día de la semana, claramente. Sí, también. De la semana. Y hablar de cosas recomendables. Y en este Special Move del día de la semana, vamos a recomendar dos cosas. Maxi, contanos de qué carajo estás hablando con esto. Bueno, para la gente que no entiende y que tiene la idea totalmente tergiversada de lo que es un parsec, en realidad parsec no es una medida de distancia, digo, no es una medida de tiempo, sino que es una medida de distancia. Para empezar, ¿entendiste, Han Solo, la concha de tu madre? Exactamente. Para empezar a entender los parsecs, les recomiendo, por ende, esta explicación bastante simple y extremadamente didáctica de un astrofísico hablando sobre el parallax. Es como el paso uno para después. ¿El malo de Linterna Verde? Ponele, sí. es el paso uno para entender después cómo se calculan los parsecs y cómo es todo el tema de la movida de por qué él se calcula con ángulos y toda la cosa loca de mística. Muy complicado de explicar, así que véanse primero el video, entiendan lo que es el parallax y después de ahí podemos saltar a otras cosas. Y de última, si a alguien le interesa saber más en profundidad, escriben a todos los medios que dijimos antes: contate@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o @spreadshotnews, y veremos de contestarle en consecuencia. Maxi verá de contestarles en consecuencia. Bien. Sí, yo. Pasando a mi recomendación, la banda Biting Elbows, que en la cual participa el director de la película esta que ya me olvidé el nombre de nuevo, ¿cómo era? La película de el coso este que aparece y dice cosas, no me acuerdo. La película en primera persona, algo Harry. Ah, Hardcore Henry. Henry, eso, tal cual. Algo Harry. Hardcore Henry es una película que todavía no vi, de la cual Laura Petrov hizo una review. Estábamos hablando sobre eso en Facebook y saltó el tema de que la banda sonora estaba buena y que, de hecho, el director participaba en la banda que hacía varios de los temas del soundtrack de la película. Me puse a escucharla, la banda se llama Biting Elbows y está bastante grosa. No tengo muchas... mucha información muy detallada, porque solo la escuché un rato, así mientras laburaba. Pero es bastante movida, es bastante interesante y tiene como una lindo ritmo y batería y como un poco de trashiness para mantener así... mantener arriba la movida, ¿no? Me hizo acordar en algunas partes un poquito al principio de Scott Pilgrim, cuando están tipo y es como vamos los pibes. Bien. Así que nada, puede que no toda la banda sea así, pero lo que estuve escuchando fue bastante pum para arriba, y si estás laburando y necesitas algo de música de fondo, puede ser una buena decisión. Y después le prestaré más atención y lo podré evaluar un poco más objetivamente. Si la gente quiere seguirnos en distintos medios que tenemos, contales cómo pueden hacer. Pueden suscribirse a nuestro podcast a través de los distintos medios los cuales dispone la internet para hacerlo, que son por ejemplo iTunes, donde ustedes pueden buscar Spreadshot News y se pueden suscribir y automáticamente todos los martes a partir de las 0:30 horas, caso contrario de que yo me olvide de poner el link en el coso del posteo, va a estar disponible para todos ustedes. Si no, pueden pasar por SpreadshotNews.com y copiarse el feed de nuestra página, que es SpreadshotNews.com/podcast, y ponerlo en cualquier distribuidor de podcast o en cualquier lector de RSS de su preferencia. Tercera forma es a través de iVoox en ibcortaox.com. Pueden ahí escribir también Spreadshot News y les aparece ahí el listado de todos los podcasts que pueden escuchar. En lo que respecta a Videomagia de esta semana en youtube.com/SpreadshotNewsTV, además de la cantidad absolutamente asquerosa de videos que tenemos, que dicho sea de paso, se llevan más de 400 videos que están subidos a nuestro canal de YouTube, o sea que no es una boludez. Tenemos el miércoles, por supuesto, la parte número 8 del XCOM 2. Nos acercamos a un hiato que posiblemente se dé en la parte de XCOM. Será reemplazado seguramente con otro material que probablemente pueda proveer yo en mis desventuras por Dark Soulslandia, y quizás me grabe en yo muriendo un montón con Geralt Chino también, bien. ¿Por qué no? Pero tranquilamente pueden darse ese tipo de situaciones que, dependiendo de la cantidad de droga que genere mi cerebro, puede ser más o menos hilarante. Bien, sí, porque hemos grabado solo 9 partes de XCOM 2. Quisimos grabar más una vez y justo se había parcheado el juego y se rompieron todos los mods, yupi. Y no tuvimos oportunidad de grabar de nuevo. Pero cuando vuelva, veremos de hacerlo con la mayor celeridad posible. Y en mientras tanto, cuando vuelva, trataré de grabar algo yo también suelto. Así tenemos material para ustedes todas las semanas. Que la idea es por lo menos tener un video todas las semanas, porque si no, el canal muere, y hemos tenido ya muchos meses del canal muerto y no daba. Sí. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos como siempre. Recuerden comentarnos y sugerirnos tema de discusión y toda la bola cuando quieran. Por un par de semanas más estaré remoto, con suerte esto sonará bien a pesar de que no tengo mi super micrófono acá. Y nos escucharemos la próxima. Me voy a ver qué me va a pagar la empresa hoy para comer. Y nos vemos la semana que viene. Me parece una excelente idea, y una más excelente aún idea que no te tengas que pagar la comida, porque ya te la paga el trabajo, lo cual siempre es genial y buenísimo, y aguante en ese sentido, aguante el corporativismo asqueroso y todas esas cosas. Y digamos que con lo que no me gasté en esta semana, me pagué todos los libros que me compré. Correcto. Y con el no salir a escabiar en Buenos Aires, que suelo hacer también con amigos, me pagaré algún otro chiche, y así es como funciona la vida. Se balancea un poco. Exacto. Bueno, capitalismo. Nos vemos la próxima. Esa es, sí, correcto. No tengo más que decir, más que capitalismo. Ah, y hablando de capitalismo, en el store, fui al store de Mac para chusmearlo, y es increíble cómo te hacen esperar para preguntar cualquier pelotudez. Es ridículo. Tipo, llegás y es como, bueno, señora, lo atienden, y como que te mandan un especialista del área que querías preguntar, y es como que hasta que no se libera ese chabón nadie te contesta. Es como, te das cuenta que puedo googlear más rápido de lo que va a venir alguien a contestar. Sí, y desde tu smartphone, o sea. Sí, y yo como programador iPhone ya sabía prácticamente todo, solo quería preguntar precios de cosas. Y, claro. Y era como, no, pará, ahora va. Y es como, no sé, ¿qué onda? O sea, contéstame vos la pregunta que te parió. Pero bueno, estaban todos los chabones ahí. Había uno que fue y decía, yo antes escuchaba mis notificaciones y ahora no te escucho. Y el genius de Apple le sugirió resetear su settings. Le vas a sacar todas las settings para ver que la siempre que